Hablamos en Radio Crash. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM, en este espacio que hemos dado en llamar Hablamos en Crash, dedicado pues bueno a la realización de entrevistas que no tienen cabida en el espacio habitual de cada uno de nosotros, de los que realizamos aquí en esta emisora. Y hoy vamos a hablar con dos personas que muy amablemente han venido aquí a contarnos toda su experiencia y una parte de su vida. A uno ya lo conocéis, los que seguís en la emisora, y otro es nuevo en estos lides, así que por respeto vamos a hablar primero Israel Álvarez. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes. Y también está junto con nosotros este compañero que os decía, que es Gonzo Capdevila, más conocido como Gonzo, que realiza el mejor programa de radio de andar por casa, según autoproclamado. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Juan. Bueno, el programa se refiere al Asbury Park, ¿no? Y hoy el motivo principal por el que están aquí estos dos grandes amigos y personas es que nos van a hablar de un proyecto que tuvo lugar la presentación en el Indian Bar de Gijón el pasado viernes, que si no me equivoco era, ayudarme con la fecha que se me ha ido. El día 26 de abril. El día 26 de abril, a eso de las 10 de la noche, tuvo lugar, ¿las 10 o las 9? 9. A las 9 de la noche tuvo lugar el acto de presentación de una revista de tebeos, de historietas, de cómics, no sé. Luego decidiremos cómo lo llamamos, ¿no? Llamado Thunder Magazine. Y hoy es de lo que vamos a hablar, de la revista de los tebeos, de las historietas y de todo lo que relaciona en este mundo y sobre todo de este proyecto de Thunder. Pero antes de comenzar, ya que vamos a hablar de historietas y de personajes, ¿qué mejor que hacerlo con una entrada musical? Thank you. Bueno, la banda sonora que acabamos de escuchar es universal y hiperconocida por todos. Hombre, Superman, John Williams, año 1978. Sí, 78. Gran éxito de película. Que según John Williams, una de sus mejores bandas sonoras. Sí, y universal, ¿no? Que va siempre unida al personaje de Superman, pero ahora, antes de comenzar, que hablábamos un poco acerca de los personajes y salió evidentemente Superman, tanto Israel como Gonzalo comentaban unas cosas del nuevo Superman. Vamos a ver, en primicia, contárnosla. ¿De qué va el nuevo Superman y qué cambios, estos cambios que me comentabais antes? Bueno, pues vamos a ver. Superman pertenece a una editorial norteamericana que es DC Comics, que pertenece a su vez a Warner Bros., y ellos quieren romper totalmente con la imagen del ya fallecido Christopher Reeve como Superman y demás, y también quieren romper un poco la imagen del Superman clásico, ¿no? Digamos que es un personaje que a lo mejor con el paso de los tiempos no se ha sabido adaptar muy bien, y bueno, pues una decisión impresionante que ha hecho DC Comics y Warner Bros. Ha sido quitarle los pantalones, los calzoncillos por fuera. O sea, dime tú a mí que con eso que solucionas. Entonces, lo que sí le han conservado es el cinturón, pero el pantaloncillo rojo por fuera se lo han quitado. Eso ya lo introduce en el siglo XXI al 30. O sea, que en el siglo XXI parece ser, según estos señores bien pensantes, los superhéroes o los hombres ya no utilizamos calzoncillos, ¿no? Ahora por dentro, los llevan por dentro. Los llevan por dentro. Los calzoncillos por fuera y se los han puesto por dentro. Bueno, pero bueno, ya veis, son amantes de los TVOs. Amén de quitarle estas cosas, han hecho algo que a mí me parece que es un inmenso sacrilegio, por lo que me decíais, ¿no? Que han quitado esta banda sonora que acabamos de escuchar. No la van a poner en otra ruptura teóricamente total con el personaje, ¿no? No, sí, por lo mismo, porque quieren, digamos, actualizarlo y romper totalmente con las anteriores películas. Y Israel, ¿y esto tú cómo lo ves? Pues yo es que no soy muy fan de Superman, pero me parece correcto, porque sinceramente creo que llevan arrastrando la misma idea de Superman durante 30 años y es que no ha evolucionado el personaje. O sea, todas las películas de Superman para mí me parecen iguales. Una persona con mucho poder y muchos problemas mentales. Bueno, pero tal vez esa era la gracia, ¿no? O el valor del personaje, ¿no? De Superman. Pues voy a opinar. A mí me parece que lo que están haciendo es, sí, es un Superman distinto, pero ya no es Superman. Porque la gracia que tenía Superman era un tipo que era superpoderoso y no era de aquí, digamos, porque venía del espacio, y después resultaba que era el más humano, ¿no? Que tenía el comportamiento al que las personas identificamos a los humanos, ¿no? Idealizados. Y en cambio los malos eran los que realmente eran humanos, los que no tenían poderes. Y ahora yo creo que le están dando un poco la vuelta a la tortilla, y a mí eso ya me recuerda a otro personaje que se llama Thor. Pero no digo nada más. Ahora nos lo van a presentar como un dios venido del espacio y demás. Yo creo que se están equivocando. Bueno, yo también, porque creo que quitar la banda sonora, si hay algo que me gusta de, por ejemplo, de lo que más me gusta de las películas de Misión Imposible, es precisamente esa banda sonora, ¿no? Ese toque que yo creo que, si no hay en Misión Imposible esa banda sonora o esas notas musicales que nos identifican y que nos recuerdan, se ha perdido gran parte de la película, ¿no? Superman me parece que está en lo mismo. Pero bueno, me imagino que todo esto daría para mucho y hemos venido a hablar de un proyecto que se llama Thunder, una revista de tebeos, ¿no? Bueno, de tebeos, de historietas. A mí no me gusta la palabra cómics, así que intentaré evitarla lo más posible, personalmente, ¿no? Pero bueno, cada uno. Bueno, la pregunta es, quiero saber, ¿cuándo os surge esta idea o cómo empecéis a elaborar este trabajo? Partiendo, y debemos de entender y de asumir, de que sois grandes aficionados a las historietas, ¿no? Uh-huh. A ver, Israel, cuéntanos un poco, ¿cuándo empezáis a macizar un poco, a trabajar la idea? Pues esta idea empezamos a tomarla en serio a raíz de que Gonzalo perdiera su trabajo fijo. Y con mucho alcohol por medio. Y a horas nocturnas. Ahora ya no podemos decir eso del humo, ¿no? No, el humo bueno, fuera. Bueno, estábamos en una terraza ahora. Que bueno, sí, estábamos en una terraza. Sí, estábamos encima de vía, además. Sí, en la corrada. Y bueno, la idea fue, pues, hacer algo. ¿Y qué hacemos? Pues algo que nos guste. Ya que vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero, pues vamos a hacer algo que nos guste. ¿Y qué es lo que nos gusta? Los cómics. Sí, pues sumamos 2 más 2, 6. Y... Y esa misma noche creo que surgió el proyecto y el nombre. Sí, el nombre. Explicarnos lo del nombre, a ver. Pues el nombre, yo creo que también salió en conversación algo, yo creo que también hablábamos algo de Thor y eso que molaba el tema del rayo, el trueno, uh-huh. el tal, pero que estaba, sí tiene mucho que ver con la historia del cómic. Hay un montón de personajes que tanto sus logos como sus poderes y tal están relacionados con todo eso, pero queríamos hacerlo algo un poco más nuestro, ¿no? Y se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió creo Israel. Lo de... Thunder. Españolizar el trueno. Españolizar, sí, sí. Para españolizar con la Z. Sí, Z-A-N-D-E-R. Ganaría un concurso en Estados Unidos de esos de spelling. Sí. Bueno, en fin, vamos a seguir. Oye, y desde que surge la idea en esa terraza, altas horas de la noche, ¿no? Y rodeados de poco humo, ¿por cuánto tiempo ha pasado? Pues esto debió ser a finales de verano. Sí, debió ser a finales de septiembre. Sí, cuando... Cuando volviste de... Sí, sí, sí, seis meses, tranquilamente. Sí, sí, sí, seis sí. meses. Sí, yo me fui a hacer el Camino de Santiago. Sí, justo después. Porque para ir al Tíbet no me daba. Y volví con la idea y... No, pero bueno, que sí, seis meses. Sí, sí, sí, sí. La idea, ¿no? La idea de gestarlo fue un momentín, pero... Claro, bueno, después... llevarlo a la práctica. Sí, sí, llevarlo a la práctica, ¿no? Seis meses. Materializado seis meses, con, me imagino que muchísimas horas, ¿no? Y mucha cerveza, sí. Sí. Ya que estamos en este tema de llevar seis meses con en compañía de tiempo y cerveza, oye, hay muchas voces, ¿no?, que se oyen de distintos medios siempre hablar de las enormes trabas burocráticas que hay para realizar una empresa, ¿no?, para llevar a cabo una empresa. Uf. A ver, ¿esto es cierto? Ahora vosotros, cuando escuchéis esto por los medios de comunicación y a ciertas personas protestar por ello, ¿es verdad? ¿No? ¿Y en qué consisten todas esas trabas? ¿Nos los podéis explicar un poco? Porque yo me imagino que habrá gente muy joven que esté escuchando esto y que por algún motivo tenga alguna idea para que sepa un poco, un poquito por dónde moverse, ¿no? ¿Cómo está todo esto de la burocracia? Bueno, pues es muy sencillo. Si eres, ¿cómo se dice?, neófito en esto, que como éramos nosotros, yo de montar una empresa no tenía ni idea, pues necesitas... lo mejor es eso, buscar a alguien que sepa de eso. Entonces lo mejor es ir a una asesoría, como hicimos nosotros, y enterarte un poco de las opciones que tienes, ¿no? Qué tipo de entidad quieres montar y cuál es la que es más beneficiosa, o sea, la idea o es menos gastar, perjudicial o menos perjudicial. Y es, yo creo lo que recomiendo es eso, ponerse en manos de sí, alguien profesional que sepa, porque si no, además que aquí no sé, yo lo estaba pensando estos días, yo joder, ¿por qué? A ver, cuando nos llevan al colegio, al instituto, nos enseñan un montón de cosas que después no son para nada útiles. Hay cosas que sí son necesarias saber. Y en el mundo que nos movemos, igual que ahora ya en los colegios, pues ahí está todo bueno, en algunos colegios está todo bastante informatizado, los niños entregan los trabajos hechos por ordenador y tal, pues también tenían que enseñar a los niños a cómo hay que moverse por el mundo y, por ejemplo, cómo no... cómo se montar una empresa bueno, cómo hacer tu declaración de la renta. Exacto. ¿Eh? Que ya es algo que vas a tener todos los años en tu vida, ¿eh?, y la mitad no tenemos ni puñetera idea. Como es que es difícil saber algo de la declaración de la renta porque todos los años cambia. Bueno, también. Sí, sí, entonces, sí. Claro, la actualización es muy, muy, muy tal. Bueno, una vez que acabáis la parte, digamos, burocrática, ¿no?, surge la idea de buscar, digamos, autores o dibujantes, ¿no? Uh-huh. A ver. Y esto, yo que soy sí que soy nuevo y neófito en este mundo, ¿cómo se consigue? Pues en principio siempre habíamos pensado, bueno, para este proyecto conocemos a dos grandes autores con los que queríamos contar desde un principio, que son Javier Granda y Daniel Castaño, que aparte son buenos amigos. Y yo creo que a través de tanto de ellos como de conocidos y también de las de Internet, pues fuimos creando una pequeña red de personas amantes de los cómics, dibujantes de cómics, que por una cosa o por otra, pues bueno, debido a su vida, su trabajo, no había podido o conseguido publicar pues nunca de una manera pues bueno más regular ni dedicarse a esto, que yo creo que realmente es lo que les habría gustado. Y además que bueno, que muchos de ellos sí publican en la web. Pero el momento, porque ahora está de moda todo el tema digital, pero el momento que le dices a un autor que tiene la posibilidad de publicar en papel, uh-huh. vamos, sí. Para nosotros es lo básico. O sea, un TVO es una cosa que tienes que tener en las manos, olerlo, pasarlo, compartirlo, porque los TVOs también se comparten. Y eso, la verdad es que empezaron a aparecer unos... Sí. Enseguida hicimos por las librerías. Sí, fuimos por las librerías. Pusimos unos cartelinos pidiendo colaboraciones y demás, y enseguida ya tuvimos, vamos, a toda la plantilla que tenemos para el primer, que tenemos en el primer número, y ya tenemos para un segundo y un tercero casi. Oye, cuando decís las librerías, me imagino que os referís a estos libreros tan profesionales que son el Arco Iris y los Mazinger Z en Oviedo y en Gijón, ¿no? Sí, Mazinger en Gijón y en Oviedo, Arco Iris aquí también en Gijón. Porque ahí, eso era una cosa que os quería preguntar, ¿no? Me imagino que todo el mundo que le gusta este tipo de literatura, no sé si se puede llamar literatura. Sí, puedes llamarlo, o sea, sí, podemos llamarlo, sí, es una combinación. Bueno, pues este tipo de, digamos, de literatura al final confluyen en unos puntos que en este caso en Asturias son estos, ¿no? Porque bueno, hay más, tenemos en Áviles Arte 9, que también estuvimos allí y dejamos el cartel. Sí. Y también está en Mieres Gizmo Comics. Sí, Gizmo Comics. Y hay una nueva en la calle La Merced que se llama Marcort. Sí, sí, aquí en Gijón. Y después también, pues por mediación de amigos, pudimos poner carteles en librerías en Tarragona y en Barcelona. Oye, a tenor de esto, ¿está resurgiendo un poco el mundo del cómic? Vosotros que lleváis mucho tiempo en él, ¿creéis que está resurgiendo, volviendo otra vez a tener un boom? Que yo creo que yo lo viví en los principios de los 80, luego parece que decayó, y ahora volvemos otra vez a... Yo creo que sí. Yo creo que se está teniendo en cuenta... o se está teniendo muy en serio el cómic español, más que nada gracias a todos los autores que han salido fuera. Sí, que es lo mismo que había pasado la otra vez. Sí, había una serie de autores españoles que estaban trabajando en Inglaterra, y o para Inglaterra, o Francia. Y a raíz de eso, después llegó eso que publicaban fuera, lo sacó, por ejemplo, lo que hablábamos antes, Tottain, lo sacó aquí en España. Y fue aquel boom, las revistas Cimo, son 84, después 1984 y demás. Y ahora yo creo que estamos eso, pasando lo mismo, y además también porque están apareciendo un montón de pequeñas editoriales que están dando salida a ciertos autores, no a todos, ¿no? Hay 5 o 6 nombres que siempre se barajan, pero de ahí no se salía, por eso en parte nuestra idea también ciertos estilos también, que yo creo años el estilo del cómic estaba muy muy marcado, era o superhéroe o cómic europeo de un tipo muy muy concreto, pero ahora hay como cómic para todo el mundo. Quiero decir, yo creo que ahora hay también más cómic para chicas. Concrétame una cosa, sí, luego retomamos el tema del cómic femenino, pero concrétame, cuando dices que era un cómic muy determinado en Europa, ¿no? Sí. Dicho, ¿a qué te refieres? Dime historietas que no los definan, para centrarme. A ver, por ejemplo, yo recuerdo, claro, yo era muy joven, pero mis hermanos eran lectores también, había mucha historia de ciencia ficción. Sí. Uh-huh. Y terror, o sea, era como muy todo un cómic como muy oscuro. Después, no sé, nombres pues de aquella... Moebius, por ejemplo. Sí, en ese plan, sí, Moebius. Uh-huh. También salía algo aquí, llegaba también el Underground, teníamos a Richard Corben, toda la serie, la saga de Den y demás. Sí, mucho Underground americano. Pero era también mucha ciencia ficción, yo recuerdo mucha ciencia ficción, o por lo menos en mi casa era ciencia ficción, y también había algo de cómic histórico. Había Hernández Palacios y algún autor de esos que aquí en España se publicaban tomos, y el Cid, recuerdo. También algo hizo de algo como de la conquista del paraíso o algo así parecido, que era... Eso se editó en el 90 y poco, bueno, por el tema del 500 aniversario de... Sí, 1992, sí, me imagino, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, eso, casi todo lo europeo era casi todo muy orientado al público adulto, casi todo lo que llegaba. Sí, que nos contando lo de que decías del público femenino que está aumentando, que no, eso sí es interesante. Yo lo que estoy viendo es que ahora mismo hay mucha autora de cómics y, bueno, sobre todo en internet, que se dirige a un público muy concreto. Sí. Que es femenino en sí. O sea, habla de cosas de mujeres para mujeres. Ya no es tanto, e incluso en las librerías y en las presentaciones se ven muchas más chicas y en los salones del cómic. Que antes, quiero decir, todo ese público es un público que antes no iba a las librerías ni consumía el cómic. Bueno, quizá las hermanas, mi hermana, pues podía consumir el cómic que yo compraba, pero ella no era consumidora ni lectora. No, no, y por ejemplo ahora también en medios de comunicación, por ejemplo tenemos el que, no me acuerdo qué suplemento será, un diario, el caso de esta chica Maitena, ¿es? Uh-huh. Es dirigido a mujeres, vamos. Yo los leo y sí, me puede creer una sonrisilla, lo lee una chica y se parte. O sea, porque está orientado directamente, pero vamos. Entonces, pero sí que, a mí me sí parece que... genial, ¿eh? Vamos. No, no. Sí que puede ser verdad que lo que apuntabas antes, que a lo mejor el cómic ahora está resurgiendo un poco otra vez como un medio. Pero es que ahora o sea, cualquier cosa que se organiza tiene que tener en cuenta al público femenino. Por ejemplo, hace poco también lo hablaba con un amigo en el fútbol. Tú ahora ves en la grada 50% hombres, 50% mujeres. Uh-huh. Cuando yo era churunguaje, o sea, con 14, 15 años, apenas había chicas en el fútbol, pero han conseguido llegar al público femenino. ¿Cómo? Publicidad. Cristiano Ronaldo, demás. Beckham, más bien. Beckham, ¿no? También, sí, pero a mí me parece genial. Por ejemplo, el manga también es un cómic que a las chicas les gusta mucho. Exacto. Sí, eso iba a preguntar. ¿Por tiene qué un creéis, lenguaje distinto? ¿Por qué eso, explicarnos un poco por qué les gusta tanto a las mujeres el manga. Porque eso sí que lo tengo muy claro, ¿no? Lo he observado. Pues, sinceramente... Mira, ¿o por qué creéis que les gusta? Vamos. Hay un libro que vamos a recordar que es se llama Understanding Comics, de Scott McCloud. Uh-huh. Y él te explica la diferencia entre el manga y el cómic europeo y norteamericano. Por ejemplo, habla de transición entre viñetas. De, por ejemplo, un cómic japonés te puede comenzar con una fachada, ¿eh?, donde ves que está cayendo lluvia y demás, y la siguiente viñeta es la ventana donde golpetea la lluvia y te transmite sensaciones, ¿no? En cambio, en los cómics, sobre todo los norteamericanos, es más viñetas transición de acción, ¿no? Es más, pues eso, mira, los mismos superhéroes o escenas mucho más dinámicas, tal, porque, sobre todo para atraer al público masculino. Igual que nos gusta ver una película de tiros, pues nos gusta leer un tedio de hostias. Sí, ¿no? De acción. Y de coches. En cambio, el tamaño japonés también puede tener acción y demás, pero sí que cuidan mucho eso, ¿no? La transición entre historias y tal, y escenas, pues primero se molestan en transmitirte, pues eso, el ambiente donde se desarrolla la acción y demás. Pero ¿no crees que eso es digamos, un poco motivo... ¿Cómo lo diríamos? Porque tienen que llegar a llenar muchas páginas. No. No, es cultura. ¿Es cultura? Cultura, sí. Igual que los japoneses pueden estar tres cuartos de hora haciendo la, ¿cómo se llama?, la ceremonia del té, ¿sí? Donde ellos se fijan las cosas que se fijarán. Yo todavía no entendí nada. Pero bueno, a ellos les gusta eso. Pues en los cómics también, pues la manera de contar las historias es mucho más distinta, ¿no? Uh-huh. Sí, se toman su tiempo. Y eso, transmiten sensaciones que a lo mejor la otra manera de narrar no las transmite. Bueno, un buen paréntesis que hemos hecho. Oye, antes estábamos hablando de la captación de dibujantes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en una historieta hay dos partes. Está el que dibuja y el que se inventa la historia, ¿no? ¿Y también tuvisteis captación de guionistas? ¿O venían, o suele ser habitual, o es más habitual que el mismo dibujante se haga la historia? Hay de todo. O sea, hemos recibido correos de tanto solamente dibujantes como autor completo que hace la historia y la desarrolla él. Y de guionistas también. Uh-huh. Con lo cual tenemos un poco de todo. Hay un poco de todo. Pero lo más normal es que el mismo dibujante sea el guionista o no. ¿Y es mejor? Pregunto. ¿O no? No, es como todo. Puede ser mejor o peor. Lo que pasa es que aquí hay la cultura en Europa del yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. Yo siempre lo digo, que aquí hay autores que entre un álbum y otro álbum se tiran 3 o 4 años. Por eso hacen el guión, después dibujan la historia y demás. Estados Unidos funciona más como una industria, como una cadena de montaje. Uno hace el guión, otro hace el dibujo, otro en tinta, otro da color. Entonces, bueno, resultados buenos los hay en ambos casos. Y malos también. Y malos también, sí. Y muy malos. Bueno, y cuando un guionista hace el guión, a ver, explicarme, ¿cómo es un guión de un TVO? Porque yo no lo sé. No sé si dice, a ver, si nos dice cómo tienen que ser los personajes, el vestuario, la ambientación, o simplemente eso lo deja a libre voluntad. Hombre, del que hace de la relación que tengan el dibujante y el guionista. Hay casos en los que a lo mejor ni tan siquiera se ven o ni tan siquiera se conocen, y hay otros casos en los que sí, y se discuten todas esas cuestiones en común. guiones. Los guiones pues pueden ser desde unos apuntes de escenario, dirección y acción con cuatro diálogos hasta un guión completo en el que, tipo, o sea, el guión de cómic no se diferencia casi novelado del guión cinematográfico. Es más, comparten los mismos planos, secuencias y el mismo casi lenguaje, porque estamos viendo una acción con sonido. De hecho, en el cine se utiliza mucho el famoso storyboard, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es un tebeo de la película. Quiero decir, llamo sonido en el cómic a las viñetas. Las viñetas son las que tú lees y oyes y escuchas en tu cabeza. Entonces, no se diferencia mucho. ¿Ah, sí? No, estás un poco mal. ¿Perdón? ¿Tú no se escuchas? Yo no oigo nada. Yo no... Así que no te sabría decir... cada guionista trabaja de una manera. Hombre, hay, como si dijéramos, unos estándares básicos de guión. En el típico de página 1, viñeta 1, se ve montaña, nevada... No, pero me refiero a que el guionista define, digamos, el personaje. Te dice, bueno, pues está ambientado en esta época, esta vestimenta, este tipo de aspecto. Hombre, debería. Es un trabajo de... Hay veces que, bueno, dependiendo de quién sea el personaje, se puede comentar eso, ¿no? Quiero decir, en personajes nuevos, sí, habría que tener en cuenta pues la creación de ese personaje. Pero, por ejemplo, cuando si un guionista y un dibujante se ponen a dibujar Superman, ya está todo... Bueno, Superman es Superman y punto. Exacto, claro. Quiero decir, no hay mucho que tratar, bueno, salvo en el cine. Esto me recuerda una anécdota que contaban Ventura y Nieto, que trabajaban antiguamente, bueno, en el jueves y tal... Y comentaba, uno era guionista y el otro era dibujante, y que se hacían bromas, ¿no? Entonces, una vez que uno le había pedido al otro, el guionista al dibujante, un plano general de un estadio de fútbol abarrotado de gente, y que en la fila no sé qué se veía uno fumando un Ducados. No, pues eso, a veces. Yo he visto, por ejemplo, en Israel, que dibuja también en la revista, pues trabaja con Luis Miguel Rebollar como guionista, y el guión de Luis Miguel es muy detallado, y sí, los diálogos también son muy trabajados y demás. Y llega un momento que hay veces que hay que cortar un poco por lo sano. Y bueno, ahí también entramos. A mí, si Israel me dice, oye, mira, a ver qué te parece esto y tal, pues la labor también de editor es pues un poco pues marcar un poco la pauta y por dónde tienen que seguir la historia. Bueno, ya tenemos a los guionistas, ya hemos un poco de los guionistas, de los dibujantes, pero yo me imagino que tendríais mucha oferta, ¿no? Entonces, sí. Luego tenéis que llegar a una selección. Uh-huh. ¿Esto con qué criterios lo hacéis? ¿O simplemente de calidad o lo vais administrando para futuros números? ¿Cómo va el tema de la selección de autores? Mira, nosotros cuando, como te comentaba antes... Comenzamos con lo de poner el anuncio en las librerías, dejamos un correo electrónico, por cierto, que es info@thundercomics.com, y ahí nos empezaron a llegar, pues eso, peticiones de gente que dibujaba, que querían colaborar y demás. Les pedíamos que nos mandasen muestras de su trabajo. Que si tenían algún proyecto que se pudiera publicar, claro, sí, está. Sí. Quiero decir, hay gente que sí es realmente buena, pero que no tiene nada desarrollado que se pueda publicar, con lo cual la gente que sí ha salido en una revista en este número y que van a salir en los siguientes, son gente que bien estaban desarrollando un proyecto, tanto como autor solo o con guionista, o que ya tenían algo hecho. Sí, y bueno, y alguno incluso, por ejemplo, también damos la opción de que si en ese momento no tienen nada que puede encajar en la revista o demás, les podemos dar nosotros una idea para que desarrollen. Entonces también íbamos pidiendo un mínimo de calidad, ¿no? O sea, un mínimo para nosotros. Eso es una publicación que va a ir en papel, y como va en papel se va a vender en librerías, ¿no? Que no es lo mismo que colgarlo en una página web y que te diga todo el mundo qué bonito es. No, esto tiene que atraer al consumidor. Entonces eso, buscábamos un mínimo que, bueno, a lo mejor no es tan mínimo. Por eso siempre pedimos que la gente que nos envíe bastantes muestras de su trabajo. Y a veces, yo le digo a todo el mundo que nos envíe su trabajo, porque a veces a lo mejor alguien considera que su trabajo no es suficientemente digno, y a nosotros sí nos lo parece. Nosotros nos vamos a fijar en muchas cosas, no solo que los dibujos sean bonitos. Por eso siempre digo que nos envíen muestras de su trabajo y nosotros las vamos a ver todas y vamos a contestar a todos los correos que nos lleguen. Eso, que, por supuesto, como hemos hecho hasta ahora. Y todas las muestras que os han llegado, habéis llegado a lo mejor a una conclusión, que veis a un buen dibujante, pero le falla el guión y dices, oye, con este guionista, ¿habéis hecho algún, sí, digamos, matrimonio en la revista? ¿O en ello es un proyecto? En ello estamos. En ello estamos, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, eso también cuadra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para el segundo número hay un chico de Barcelona que es muy bueno, pero que no tenía nada concreto, pero que lo va a tener. O sea, le faltaba el guión y vosotros lo habéis, un guionista se escribe las historietas, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a la presentación y ahí vi allí foto de familia y yo tuve la percepción o la sensación de que todos los dibujantes, corregirme, eran jóvenes, ¿no? Que me llamó la atención, o muy jóvenes. Es que el local es muy oscuro. Sí, no eran tan jóvenes, no. Eso también teníamos miedo al principio, ¿no? Que solo nos viniese trabajo de, pues, de chavales de 18 o 20 años. No, al final la edad media debe ser 34 años, sí, así, ¿no? Tenemos gente de que ya... Hay gente desde 28 hasta 40 a 41, años. 40. Bueno, una vez ya que tenemos todo el plantel, habéis elegido las historias, los dibujantes, los guionistas, llega, digamos, no sé si es el más fácil o el más difícil, llevarlo a una imprenta o buscar una imprenta, ¿no? Luego, porque esto te lo pregunto, Gonzo, bueno, y a ti, Israel, también, ¿no? Pero que un día hablando con Gonzo, me explicaba lo del tamaño, ¿no? Lo del tamaño de la revista, que... Bueno, nosotros queríamos, porque, bueno, por afición hemos leído siempre Comic Book americano, que es el formato grapa 17 por 26 o algo así. Sí, es así. Y folios, digamos, ¿no? Y resulta que aquí en Asturias es bastante difícil llegar a ese formato porque las imprentas tienen unas máquinas que aceptan un tamaño de papel. Sí, es básicamente el tipo el tamaño del pliego de papel. Sí, sí, en España se utiliza y en Europa una medida estándar básicamente para todas las imprentas y en Estados Unidos se utiliza otra. Y claro, en principio dijimos, va, qué pena, no podemos coger el formato americano. Pero después nos empezamos a fijar que casi todo lo que se saca, que está hecho aquí, digamos, o por editoriales pequeñitas y tal, si todo el mundo usa este formato. Entonces, debe ser que es un problema ya a nivel nacional. Es un problema, es muy básico. Es un cálculo de papel y desecho de papel. Sí, una cuestión económica de aprovechamiento de papel. Bueno, lo que íbamos... ¿Cómo hace las viñetas un dibujante? ¿Es el mismo formato que vemos en el TVO o no? ¿O cada viñeta va en una hoja con alguna cuestión? Es mayor. Y yo creo que todo eso te lo puede contestar muy bien Israel, porque, como ya os digo, él dibuja en la revista. Yo, en mi caso, yo soy de los clásicos que dibuja a lápiz y en tinta, con pincel. ¿Con pincel? Con pincel y tinta. Y luego lo borras. Y luego lo escaneas... Y en este caso, la única novedad tecnológica es que los bocadillos han sido metidos con ordenador. No, pero me refiero, cada viñeta que vemos en el TVO es no, no, es una página completa. Eso, es un folio, ¿no? Cada lo dibujas página, en no, un folio. Él trabaja la página entera. Cada página es una página. Tres veces el tamaño que ves aquí. Bueno, eso te digo, que no, lo que te pregunto es, ¿una viñeta ocupa el tamaño de un folio? No, una viñeta. Trabaja, lo que te digo, la página tal cual la ves, sí, solo que a tres una, veces tres. Ese tamaño. Más grande. Sí, claro. Sí. O sea, que ya distribuís, eso es lo que te preguntaba, ¿no? Ya distribuís lo que vemos es una distribución que vosotros mismos hacéis en la página, en el dibujo, sí, lo que ¿no? se hace es, o se debería hacer, es una composición de página. A eso voy, la composición. Se hace una composición de página. Bueno, lo primero se hace un sketch de toda la historia. O sea, quiero decir, el guionista te da la historia y esa historia, pues bueno, como te comentaba antes, se desarrolla por páginas en el guión. Hay veces que, pues por condiciones del dibujo, de la historia, de la narración, se pasan ciertas viñetas de una página a otra o al contrario, se condensa más en una página o tal. Pero se plantea toda la historia como si fuera un storyboard. En mi caso, yo lo que hago es plantear la historia del guionista en bocetos que comentó con él y a partir de ahí ya se empieza a dibujar la página entera. Y tú puedes hacer después de cada viñeta, puedes hacer bocetos aparte, claro, para ver cómo sitúas a los personajes. Es como un cuadro, cada viñeta es como un cuadro y hay unas reglas de composición que, bueno, a veces hay que tenerlas en cuenta y demás para cómo quiere el autor que el lector lea la viñeta. Hay trucos, hay cosas que se aprenden y a veces hay gente que no es consciente de ello y hay gente que lo lleva a rajatabla y casi lo llevan, vamos, como si fuesen alumnos de Leonardo da Vinci, composición matemática, pim pam pum. Uh-huh. Y otra cosa, que sí hay autores que a veces trabajan por viñetas y después componen. Hablábamos un día del Slain, de... Sí, de Beasley. De Simon Beasley, que es que hay viñetas que se ven que son cuadros. Son cuadros y utiliza muy variadas técnicas, collages, salpicaduras, tal, distintos tipos de pintura. Y después él lo debe hacer como fotografías y debe ir como componiendo la página. Compone la página. O sea que mientras el resultado sea bueno, da igual cómo lo hagas. Israel, esto es para ti porque antes mencionabas que eres de los clásicos, ¿no? O sea, dibujas a lápiz y lo entintabas, y luego que lo escaneabas. A ver, explícanos ese proceso un poco. ¿Por qué se hace así ahora? Porque la imprenta lo recibe escaneado digital, ¿no le lleváis allí? No, no, ya no se llevan en originales en papel. No, no, no, no, no. Eso murió ya hace mucho. Eso ya murió hace mucho. O sea, claro, lo se escanea. Quiero decir, y... lo que hay que llevar a la imprenta es el... ¿Un archivo? Un archivo con la revista completa, claro. Antiguamente, Gonzalo y yo somos también diseñadores gráficos y antiguamente lo que se hacía era filmar cada una de las... de las planchas de uh-huh. O sea, cada una de las páginas del cómic, y había autores que se reducían, que sabían más de tema de filmación que, vamos, que la gente que trabajaba en la imprenta, ¿no? Sí, sí, sí. Había un dibujante, se llama Richard Corben, que él tenía una manera de dar el color que era usando ese proceso, en el proceso de filmación, la separación de colores. El tío era capaz de hacer con eso maravillas. Oye, a todo esto, un apunte, un paréntesis. Yo creo recordar que Richard Corben tenía un problema en la vista, ¿es verdad? ¿Por qué? ¿Por lo de los penes son tan grandes y las tetas tan prominentes? Bueno, independientemente de eso, eso sería una muestra, ¿no? Pero me suena que tenía un problema, o no era él, ¿no? Yo creo recordar que leí en su momento que él tenía un problema de visión o algo. No, pero no sé, no sé si es... No lo sé, eso, lo desconozco. No, bueno, no, lo confundiré con otro autor, ¿no? Pero bueno. Lo que será el Greco. El apunte físico que ha hecho Gonzo, sí, sí, es ciertamente es muy muy muy mucha mucha muy qué fino, ¿verdad? Estuve que dije pene, ¿eh? Podría haber dicho cualquier barbaridad. Bueno, pues agradecemos la finura de Gonzo en las descripciones físicas de ciertos atributos masculinos, ¿no? Bueno, aunque los trasladaba también a la parte femenina. Sí, sí, sí. También hay que reconocerlo, ¿no? En fin. Ah, pero hablando de la juventud y tal, y de los dibujantes, lo que sí me ha llamado la atención cuando leía la revista es que tiene muy buena composición, bueno, la composición visual, ¿no? El pasar de uno a otro sí lo he notado que bueno, para pasar, para mi opinión, de ser jóvenes o de tener poca experiencia en la publicación, es muy buena, ¿no? La transición de una viñeta a otra, o sea, la forma temporal, yo no sé cómo se llama técnicamente, a ver cómo lo sabéis decir, ¿no? El tiempo de una viñeta, la narración visual. La narración visual perfecta, vamos, me asombró, ¿no? No, no, que lo que te digo, incluso hay algún autor que a simple vista, por ejemplo, tenemos a Luis Pérez de Junquera, que nunca había hecho cómic, pero él lo que es animador, hace animación, dibujos animados, ¿no? Y ha sido capaz, bueno, para él ha sido un esfuerzo muy grande, además en un tiempo bastante ajustado, y la verdad estamos muy contentos con el trabajo que nos ha dado, porque es el ha conseguido trasladar el movimiento de la animación a la lectura de su cómic. Se te van los ojos para todos lados, o sea, sus personajes tienen inercia, tienen movimiento. Como la Alhambra, que se nos levanta. Como al final, la, ¿no? Sí, sí, al final, que se llevan. Bueno, no vamos a jorobar la historia, ¿no? que compren la revista. Pero sí, la verdad es que, lo que te digo, pedíamos un mínimo y estos chicos, como ya digo, en la editorial de la... Como decimos que en la editorial de la revista, que han dado el 100%. O sea, se le han tomado el proyecto como si fuese, vamos, de ellos. De ellos, ¿no? Sí, sí. Lo han personalizado. Y a mí eso nos encanta, vamos, porque han respondido muy bien. Bueno, pero además de personalizarlo, lo han interiorizado muchísimo, porque hay un detalle que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, lo tengo aquí señalado, Gonzalo se ríe y Israel, es que en Imprentum, ¿no? Pues evidentemente estamos en una imprenta y hay un cartel que trae allí los hijos de Xander, ¿no? Sí. Que son otros personajes que aparecen a lo largo de la revista, ¿no? Sí, hay guiños. Sí, hay guiños. Lo cual me lleva a la opinión de que todos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Que había comunicación entre ellos. Sí, sobre todo entre Javier Granda y Daniel Castaño, que son muy buenos amigos. Ah. Y bueno, también fueron los primeros en sumarse al proyecto. Y sí, entre ellos también. Bueno, también hay a un dibujo de Israel, sí, hay otros personajes de Dani salen por ahí. Este es un boceto previo de Nalón. Mira, en ese detalle no me había fijado. También hay otros bocetos de Dani. También hay guiños a la Guerra de las Galaxias, sale por ahí una cabeza de Darth Vader. No, pero está muy bien porque además después de leerlo te puedes entretener ahí buscando todos los guiños. Sí, y, sí. Además que es el estilo de Dani, es sobre todo de esta historieta, es bastante barroco, tiene un montón de detalles por ahí, por todas partes. Está, la verdad, muy bien, muy bonito. Sí, pero es lo que te decía, tiene un lenguaje, digamos, visual de narración realmente impresionante, ¿no? Y para... Sí, sí, sí. Ya tenía... Bueno. Vamos a hablar de Dani, vamos a hablar un poquito de cada uno de los autores, si queréis. Dani ya había publicado anteriormente, aparte de este trabajo. Dani, digamos, es quizás el más profesional de todos, ya que es el único... de los que publican en este número, que él vive de la ilustración. Normalmente trabaja para... Podéis desayunar la mayoría con sus dibujos y no daros cuenta. Él publica normalmente sus ilustraciones en el diario El Comercio y lleva ya ahí, yo creo que lleva ya 10 años por lo menos. Ahí yo he visto trabajos impresionantes y a veces la técnica que utiliza... nos deja boquiabiertos, porque ya casi ni a boceta, él va directamente al ordenador y pim, pim, pam, pim, pam, pam. Eso te iba a preguntar, ¿qué dibuja? ¿Directamente en el ordenador? Sí. ¿No hace como Israel a lapicero en la...? ¿No? No. Oye, una pregunta de total y eso novato. ¿Esto es, cómo lo ha, con qué dibujo, lo, con qué programa lo hacen? Eso, hay programas de dibujo vectorial o de retoque fotográfico. Sí, Freehand, Illustrator... después Photoshop, Painter, no sé. Después hay otro Manga Studio, también hay varios tal que, pero o sea, y Javi además es que es, además de ser bueno, es muy rápido. Dani Castaño. Dani, que además es el autor de la contraportada de la revista. Ah. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Sí. Bueno, pues me he quedado impresionado de ver que de pensar de que esto lo hace, vamos, lo hace con un ordenador, con programas de ordenador, directamente en la pantalla. Esto es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, es que es muy bueno. Es que es un autor Thunder. Estamos viéndolo aquí, que en la primera imagen que aparece, ¿no?, en su historieta, pues es toda una ciudad o parte de una gran ciudad, en fin, con tejados, casas, un detalle, bueno, todo el TVO. Entonces, bueno, pensar que esto se hace con ordenador, será que estoy muy atrasado en cuanto al tema de ordenadores, ¿no? Hombre, las técnicas avanzan bastante y yo creo que últimamente se ha avanzado mucho con el tema de los dispositivos también táctiles. Ya se está empezando a dibujar directamente eso, con una pantalla táctil, sobre pantalla táctil, sobre tabletas también. Hay gente que dibuja sobre tabletas. Ya directamente incluso en el móvil. Bueno, pues este es Dani Castaño. A ver, cuéntame algo de Javi Granda, que es el encargado de hacer Los Hijos del Thunder, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué Los Hijos del Thunder? ¿Qué significan? Y a ver. Bueno, pues Javi se mostró enseguida también muy interesado en participar en la revista y nos hizo este guiño. Los Hijos del Thunder son unos antiguos estudiantes de una escuela de artes, que casualmente nosotros cuatro también éramos estudiantes de artes y oficios en Oviedo. O sea, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, sí, más o menos. Vale. Y bueno, después... Que forman un chopper club de bicicletas. De bicicletas. Tuvo la decencia de no hacer caricaturas nuestras, esperemos. Y bueno, son, como ya ves, historias que de una página que están bastante simpáticas con... Él tiene un humor muy muy peculiar y un estilo que con muy poco es capaz de comunicar un montón. Otros, para contarte la misma historia, necesitarían 3 o 4 páginas. Él es capaz de, en 5 viñetas, contarte una historia completa. ¿No? Sí, sí, sí. ¿A ti te gusta la manzanilla, Gonzo? No soy de manzanilla. Pero es que no me gusta hablar de eso, que es un vitimio. Bueno, el siguiente autor... Bueno, por cierto, Dani Castaño, has comentado, y Javi, son de aquí, de Asturias, ¿no? Pero el proyecto está abierto a todo, sí, a todo dibujante. Sí, lo que pasa es bueno, que en el primer número pues creo, nos resultó más fácil encontrar aquí dibujantes, pero para el segundo, básicamente. Para el segundo ya tenemos autores catalanes y también vamos a tener una chica, que en el primer número no tuvimos chica, en el segundo sí. Una chica, muy bien. Y luego llegamos a otro, a Sayar. Sí. ¿Este hombre de dónde es? Pues es de aquí de Gijón, uh-huh. Se llama Manolo Sayar. Y bueno, él lleva ya en esto del cómic bastante tiempo. Es del pues de la quinta de otros autores como Javier Rodríguez o Germán García, que eran hijos de aquel, ¿cómo se llamaba aquello? Del Gijón Sound, de aquella época. Ah. En esa época ellos dibujaban, se presentaban a concursos, incluso publicaron alguna revista, alguna publicación de la época. Y Manolo pues trabaja normalmente como diseñador gráfico. Yo coincidí con él en mi anterior empleo, en un estudio de Gijón, y él es muy aficionado al cómic y en el momento que conoció el proyecto, pues también se sumó. Se apuntó, ¿no? Sí, sí, sí. Casi, bueno. Oye, el estilo no me apunto con un arma, pero... Eso te iba a preguntar, ¿no? El estilo de Manuel Sayar es un poco, digamos, tipo Greppi, ¿no? Sí. Así un poco... Además, bueno, Manolo... Yo le di también un poco, porque más o menos lo que quería que saliese en la revista, porque como yo me imaginaba cómo iban a ser las historias de los otros autores, pues le indicamos un poco lo que queríamos y lo cumplió a la perfección. Queríamos un poco de no terror, pero historias así de suspense, un poco de mala leche, y la verdad lo supo hacer perfectamente. De accidentes desafortunados. Sí, sí, sí. Uh-huh. Historias a una tienda, el nombre también está muy bien. Sí, ya que hablas los estilos, cada una de las historias es un estilo y una cosa diferente, ¿no? Público, historias diferentes, públicos diferentes. Bueno, también es que como está orientada a jóvenes o no tan jóvenes creadores, pues a mí me gustaría eso, que la gente pues pudiese comparar el trabajo de otra gente y decir, mira, mi trabajo puede ser más, puede parecerse más a este o a este otro, y bueno, ver más o menos los distintos estilos que hay por ahí, que a veces ahora parece que los chavales de ahora solo piensan que hay manga. Ya. Como antiguamente yo solo pensaba que había superhéroes, ¿no? Cuando era chavalete. Bueno, pues para que vean que hay un montón de estilos y se puede hacer un montón de historias distintas, de distintas temáticas y demás. Bien, el siguiente en llegar es Lugas y Granada. Aquí tenemos a un guionista, Víctor Muiña, y al dibujo de Luis Pelayo Junquera. Este es el diseñador que tú nos decías, ¿no? El animador, ¿no? Sí. Nosotros lo conocimos porque a raíz también de nuestro librero, que lo conocía y nos comentó que había hecho un vídeo, una animación sobre una historia del Castigador, un personaje de Marvel Comics, uh-huh. Y que la verdad había tenido un montón de éxito en internet, y él normalmente vive en Madrid, y un fin de semana que lo cogimos aquí en Gijón hablamos con él. Y se apuntó. Y se apuntó también. Tema, el de Lugas y Manga, ¿también está hecho por ordenador o es a lapicero, sabes? Pues y el de Sayar también te lo pregunto, ¿no? El de Sayar es también hecho en lápiz y... Sí, ¿no? Lo que pasa es que después tiene un proceso, digamos, en el ordenador para añadir texturas y demás. Bueno, y llegamos a un título impronunciable de Marco Paraja, una obra y dibujo de este hombre, el Punk Apocalyptic. Una historia que a mí personalmente me encanta por lo rápida y lo dinámica que es, ¿no? Visualmente es impresionante, ¿no? ¿Este hombre es joven o es ya tenemos la edad madurilla? No, tenía más experiencia. Marco tiene 29 años. ¿Y ya había publicado anteriormente varios trabajos o es el primero? En papel creo que no. Él tiene un blog donde normalmente cuelga sus trabajos, y él también es diseñador gráfico. Pues tiene un lenguaje visual que a mí me parece... Joder, ilustrador bueno, y diseñador gráfico. Uh-huh. ¿Tú como dibujante cómo lo ves? Muy bien. No, es muy bien. Marco, es muy bueno, muy buenos. Marco, yo creo que va a ser de los primeros que nos van a volar al otro lado del charco. Lo sigo diciendo. ¿Al otro lado del charco? Sí, sí. A los estates. Bueno, y el siguiente dibujante es Angelou, con el título Kenobis. A ver, cuéntanos. ¿Cómo surgió lo de Angelou? Pues lo de Angelou es muy simpático porque resulta que es amigo de Javier Granda. Y nos envió un correo diciendo, bueno, que era amigo de Javier Granda, que quería participar en el proyecto, y nos envió muestras de su trabajo y también un enlace a su blog para que viésemos su trabajo, ¿no? Y nos gustó lo que hacía, muchísimo. Le propusimos que hiciera una historia, dijo que sí, aceptó, nos la envió y la publicamos. Y no le conocimos hasta el día de la presentación. Es de presentación. Todo lo que hablé con él fue a través de WhatsApp y del Facebook. Doy fe de que fue verdad, porque estaban allí en la presentación y estaba Gonzalo llamando a un hombre y entró por la puerta y dijo, estoy aquí. Yo lo reconocí porque en su blog había visto unas fotografías de él, pero o sea, en ningún momento nos habíamos visto uno al otro. Él no sabía quién era yo, ni quién era Israel. Bueno, llegamos a lo último, al que cierra la historia, que es un personaje llamado Nalón, con guión de Luis Miguel Rebollar y dibujos de Israel Álvarez, ¿no? Uh-huh. A ver, Israel, cuéntanos, ¿quién es Nalón? Pues Nalón es un personaje o un proyecto que tengo desde hace muchos años. De hecho, Nalón se publicó hace 15 años en el Yapicerum. 20, vale. O más. Sí, en la extinta revista del Yapicerum. Oh. Y bueno, hablando un día con Luis... le gustó la idea, estábamos hablando de sacar algo en conjunto. Yo le comenté que, bueno, tenía este personajillo con tal y él le pareció bien y empezamos a trabajar en ello. Como lo que comentabas antes, en este caso, pues bueno, tanto la idea de la historia en sí como los personajes son míos, pero en este caso Luis los está desarrollando. O sea, le ha dado una vuelta a la historia. Uh-huh. Y está rehaciéndola él. Eso te iba a preguntar. Esta no es la historia que se publicó. No, esta tiene nada que ver. Es nueva, ¿no? No simplemente tiene nada que utilizas ver. El personaje o la idea. Sí, exacto. La idea del personaje y el nombre, pero la historia es completamente diferente. ¿Y para cuántos álbumes tenemos Nalón? Pues no lo sé. No lo sé. Por lo menos un número más seguirá. No, decía un álbum monográfico. Monográfico, ¿no? Vamos a ver. Eso... vendrá más adelante, ¿no? Por ahora vamos a intentar ir dando a conocer más autores. Entonces algunos que salen en el primer número no aparecerán en el segundo, volverán más tarde y en su lugar aparecerán otros autores nuevos. Eso, o sea, que vais a cambiar de autores mensualmente. Vamos a ir intentando dar cabida a la mayor gente posible y después, pues como con alguno intentaremos ya desarrollar algún proyecto un poco más amplio, sí. De mantener, digamos, fijo una serie, ¿no? O una colección aparte, o un volumen aparte. Bueno, eso ya con el tiempo ya lo iremos viendo. O sea que la idea un poco es la revista, pero al tiempo veo que estáis decididos, digamos, a hacer un poco una publicación más monográfica, volúmenes se llaman, ¿no? De un personaje, vosotros mismos. Un álbum de cómic. La misma editorial lo puede hacer, ¿no? Sí. Esa es la idea, ¿no? Porque, claro, ¿qué hay más en el mercado? ¿Más volumen o más revista? ¿Cómo va esto ahora? Yo creo que en este momento hay más volumen. Sí. Más volumen. Pero también es por el perfil del comprador. Porque ahora compran más cómic la gente de nuestra quinta, digamos, de 30 y bastantes. De 40, 20, sí. Y 40 que chavaletes, ¿no? Chavaletes, bueno, compran también manga, pero bueno, el manga también viene en un formato que es más librito también, ¿no? Es como... cuando comprábamos de chavales Superman o el Batman. Con la edad no tienes la paciencia de esperar un mes al siguiente número de la serie que está siguiendo. No lo sé, aunque debería ser. Yo lo atribuyo más a una... es mi opinión, ¿eh? En general, no solo sucede con los TVO, sino con, digamos, con esta edad en teoría, digo teoría, más con los 6 millones de parados que tenemos, ¿no? La gente ya trabaja y puede dedicar, digamos, tiene más dinero... para poder, digamos, cultivar sus aficiones, ¿no? Tanto si es un TVO, como son discos, como son libros, ¿no? Yo lo atribuyo un poco porque el segmento, digamos, que compra, el grueso de la gente que compra es evidentemente gente que trabaja y que tiene una edad ya que está un poco asentada, ¿no? Digamos, de 30 a los 50, 50 y pico, ¿no? Entonces yo lo atribuyo, y no sé si vosotros lo veis... Sí, por eso también, sí. Y además eso va a ser, en los años venidos va a ser muy chocante, porque vamos a encontrar a gente de 60 para arriba comprando TVOs. Sí. Igual que igual que va a pasar con la gente que juega ahora videojuegos, mientras el juego de los pulgares les funcione, van a seguir jugando con 60 años a videojuegos. Eso es algo que es nuevo. Es como hace unos años nos llamó la atención cuando la gente de eso, de 50 y muchos, 60, seguían yendo a conciertos de rock. Ningún músico de rock de los que arrastraban había llegado a esas edades. Ahí tienes a los Rolling Stones. Y van abuelas a ver a los Rolling Stones o a Bruce Springsteen o a quien sea. Pues con los cómics va a pasar lo mismo. Cada vez va a subir, va a haber un baremo, va a ser desde los 10 años hasta los 65, 70. Bueno, pero eso es, digamos, yo lo veo muy positivísimo, vamos. No, pero lo veo, sí, positivísimo, pero quiero decirte, lo veo muy normal porque va con el desarrollo económico. Sí, sí, sí. No, no, y, claro, y cultural. Uh-huh. Bueno, es que van parejos las, sí, cosas, porque quiero decirte, no podríamos pedirles a nuestros padres, después de la posguerra, que lo único que podían hacer era trabajar para comer, que ya era bastante, ¿no? No, pero podían releer a Roberto Alcázar y Pedrín. Bueno, pero dando palizas a los rojos. Pero no todo el mundo podía leer. No, yo te lo digo porque tengo un tío que de la época, ¿no? Pues claro, era joven y le gustaban y tampoco llegaba a acceder ni siquiera a esos tebeos, ¿eh? O sea, cuidado que también encostaban. Claro, ahora los vemos, no sé si costaban una peseta o 50 céntimos. Sí, sí, y nos pero, parece ridículo, sí, pero nos, para la época era así. Claro, era pero mucho bueno, dinero, también, pero había que comer primero. Pero también había otras maneras, existía aquello del intercambio, igual que lo de las, sí, novelas, claro, de Estefanía, y claro, se cambiaban los, no, eso vino los después, guerreros y los... Claro, sí, eso vino ya después. Sí. Eso es más, sí, de nuestros padres. Sí, sí, de los 60, 70, sí, todavía eso... Porque yo recuerdo de ir a las tiendas a cambiar por los héroes Marvel. Yo es que crecí con Marvel, ¿qué queréis que os diga? Entonces, y bueno, el guerrero antifaz también lo tenía durante un tiempo, ¿no? Seguimos. Otro de los invitados o de los asiduos en la revista va a ser un articulista llamado Nino, ¿no? Sí, Nino Ortea. Nino Ortea, que ha hecho, digamos, o que va a hacer, o por lo menos en este capítulo, ¿no?, un poco de la historia del TVO, de las historietas en España, ¿no? Pregunto, uh-huh, ¿quién es Nino Ortea? Lo primero. Bueno, Nino Ortea es un articulista, traductor, que ya ha participado en varias revistas del medio, ha traducido novelas de Star Trek, colaboraba con la Semana Negra como también articulista y traductor, y también en varios proyectos, en una antigua editorial que hubo aquí en Asturias que se llamaba Dude Comics, también colaboró con ellos, y aquí eso va a ser nuestro, tanto en la revista como en nuestro blog, va a ser, nos va a deleitar con sus conocimientos del cómic en España, ¿no? Y en el primer número, pues, da un repaso a publicaciones que había, digamos, en España en los años 70, con, pues, puede ser Trinca o más adelante ya en los 80 Makoki. ¿Vosotros llegasteis a conocer la Trinca? Yo la conocí y la conozco porque la colecciono gracias a mis hermanos mayores que la tenían. Yo me acuerdo de tener, creo que tengo por casa todavía un número de la Trinca. Sí, sí, te lo, sí, compro. Bueno, ya lo lo dejaremos lo para después. Lo vamos después a micrófono cerrado porque tengo que buscarlo por diferentes factores que no vienen a cuento, ¿no? Yo sí, hay un dibujante que sí me gustaría saber, que siento admiración, una tremenda debilidad. A mí siempre me gustaron los dibujantes españoles, ¿no? Siempre recordaré todas las historias que nos contaba Josep María Bea, que me parecían fantásticos. ¿Cómo dibujaba ese hombre? O dibuja, ¿no? Es muy, entonces, bueno. Sí, a mí recuerdo muchas historias. No sé si tenía un personaje que era un gato. Sí. Recuerdo, ¿no? O historias gatunas o algo así. Bueno, realmente impresionante. Pero hay uno que siempre he sentido una debilidad tremenda, que es Daniel Torres, ¿no? Tal es mi debilidad por este hombre que recuerdo que una vez, años hace, cuando era más intrépido y un poquito más joven, ¿no?, en una zapatería había hecho publicidad. Los dibujos eran de él. Uh-huh. Y con todos mis tal, entré para la tienda y le pedí que si tenía pósters del tipo, porque es que me fascinaba. Y todavía los debo de tener por casa, me dio dos o tres, ¿no?, de la publicidad de Daniel Torres, ¿no? Porque me parece un dibujante, yo no sé si sigue en activo, ¿no? Fantástico, vamos. ¿Sigue en activo Daniel Torres? Sí, sí, ¿a vosotros os gusta lo primero? Sí, ¿os gusta, sí, sí, Daniel yo Torres? Tengo varios, varias cosas de... Yo, claro, Daniel Torres, lo primero que conocí de él era en aquello de Pequeño País, que hacía unas aventuras de un niño que tenía una ama de llaves que era negra. Ese no es Daniel. ¿No es Daniel Torres? No. ¿No era Daniel Torres? No, no me, ¿seguro? Suena, no me suena de la época de Daniel Torres que publicara en El País. Te estás refiriendo... Pero... Yo tengo un álbum que se llama Macao y es de... ¿No es Daniel Torres? No es Daniel Torres. No, no, se metió la pata. Pero bueno, de todos modos, Daniel Torres sigue publicando, sigue dibujando, ¿lo sabéis? ¿O lo ha dejado? No tengo ni idea. No, ¿eh? ¿Y os gusta Daniel Torres? Sí. La línea clara de Daniel Torres. Sí, yo sigo convencido de que es Daniel Torres el que digo, pero bueno, no... Sí, sí. Bueno, Daniel Torres era convivía en la época, que es lo que nos cuentan y no, con otros dibujantes un poco más... yo los llamo más urbanos, ¿no? Que era el dibujo tipo Makoki. No sé si estáis de acuerdo con esa... definición. Macoquis, bueno, es el exponente del underground, ¿no? En España. Sí, es más urbano, más, sí, me refiero, sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, el Macoquí llegó hasta estar hasta Vázquez, ¿no? Con las aventuras del tío Vázquez, si no me equivoco. O sea, que tampoco era... O sea, en la época era fue una publicación muy importante porque eso, toda cultura del punk de los 70 y tal se vio reflejada ahí. Después, con los años, pues murió igual que murió un poco esa cultura, ¿no? Pasó de moda y... Sí, el Víbora, que era el que lo representaba de alguna manera, ¿no? Y sí, y de eso. Igual, y el Víbora también, con el tiempo, desapareció. Porque, bueno, las publicaciones tienen una vida. Si no son capaces de transformarse y demás, pues... ¿Tú crees que son las publicaciones o es el público? Bueno, pero eso te digo que... Porque si el público crece y deja de... Si la revista no es capaz de adaptarse a los cambios que hay en el público, pues tiene que acabar desapareciendo. Aunque hay por ahí revistas, por ejemplo, en Francia tenemos... que es Pilote, que deben desde los años 60 publicándose ininterrumpidamente. Y aquí en España tenemos el caso del Jueves, que ya veas desde el 70 y mucho, ¿no? Desde la transición. Sí, y sigue teniendo el mismo éxito. Y ha sabido adaptarse porque, por ejemplo, lleva muy bien todo el tema de lo que es publicación en web. Tú puedes disfrutar tanto de la revista impresa como después de otras cosas que te aparecen en la web, ¿no? Eso ha sido un punto de vista muy muy acertado por parte de los autores del Jueves. Ahora que mencionas esto y has mencionado varias veces las web, la vuestra web de Thunder Comics, ¿no? En la web, ¿qué ofrecéis? ¿Ofrecéis algo diferente a la revista? ¿Más actualidad? ¿Más historietas? ¿Ampliamos? ¿Qué ofrecéis? A ver, por ahora podéis saber más de los autores. Tenemos unas fichas ahí de los autores que aparecen en la revista. Y también tenemos el blog, donde vamos poniendo, bueno, pues noticias, va a haber artículos. Y también estamos en Facebook, donde también vamos colgando cosas relacionadas con la revista o cosas que nos parecen interesantes y que al público que le gusta, a la que va dirigido la revista, le pueden interesar. Y ese es nuestro... Bueno, y más adelante tendremos también nuestra tienda online. Sí. Bueno, también la web, bueno, es una cosa que hemos comentado. Me gustaría utilizarla como... Quiero decir, utilizar las nuevas tecnologías para sumarlas a la revista y dar la oportunidad de, al ser historias que puedan continuar, dar la oportunidad de seguir leyendo o completar ciertas historias en la web. Por ejemplo, Luis y yo vamos a publicar una página durante el periodo en el que la revista no está a la venta, como si dijéramos... Quiero decir, como anticipo a la revista. Al ser una publicación bimensual en un principio, entendemos que, bueno, pasados dos meses te puedas acordar o no, pues entonces ayudar al lector y hacer un añadido metiendo, pues, algo... Historias paralelas a la revista. No, anticipo de lo que va a salir en el siguiente número. Anticipáis lo que vais a publicar en el siguiente número, ¿no? Sí, una página, algo para, bueno, sí, para mantener un poco el... Al lector pendiente de la publicación. Vamos, no, que no se olvide de nosotros. Ya. No, pensé que igual el planteamiento era hacer una historia exclusivamente para el blog. En este caso sí. Quiero decir, la página que salga en la web de Thunder, eso, no va a salir publicada en papel. Para este número con la portada, ¿no? Porque para ello... Una portada muy muy especial de la que vamos a hablar, ¿no? Habéis contado con un dibujante español muy reconocido que se llama David Rubín, ¿no? Uh-huh. A ver, primero, ¿quién es este hombre? Bueno, pues David Rubín es un autor gallego de Orense y que en los últimos años, digamos que es uno de los autores más interesantes que ha dado, digamos, el mundillo, ¿no?, del cómic. Además es un autor que tiene un montón de seguidores en las redes sociales. Y claro, también nosotros tenemos que jugar con eso, ¿no? Las redes sociales en este momento son muy importantes para todo. Entonces, tener a David Rubín en nuestro primer número, pues eso ya nos asegura que vamos a tener un montón de gente que se va a interesar ya en el proyecto, ¿no? Todo esto estamos hablando desde el punto de vista del marketing. Y después, para mí, bueno, en este momento es el autor más interesante, ¿no?, que hay en la actualidad en las tiendas. La última está trabajando ahora en un proyecto que se llama Beowulf, y anteriormente ha publicado un otro que se llama El héroe, que es como una actualización de la historia de Heracles. Y la verdad es que, bueno, ahí mezcla mucho, renueva la historia de Heracles mezclándola con todo, digamos, el melting pot de cultura americana, superhéroes, demás. Lo actualiza. Sí, le sale una cosa muy muy divertida y muy interesante. Y después lo conocí, tuvimos la suerte de conocerlo aquí en Gijón, en la librería Mazinger, haciendo una firma, y nos explicó muy bien cómo trabajaba, y entonces nos pareció muy interesante, además de eso, de tenerlo como en la portada, pues también hacerle una entrevista y ver cómo, a través de los bocetos y demás de la portada, ver cómo es su manera de trabajar. A ver, sí, porque esto es muy interesante, que a mí me apasiona esto, ¿no? A ver, explícanos, porque aquí en la revista viene explicado cómo se hace el proceso, pero cómo lo trabaja, en el sentido de que él parece que dibuja lápiz, ¿no? Inclusive, bueno, pues si se equivoca de la posición de algún elemento, lo borra ahí, tal, y luego lo escanea y lo es en azul. A ver, explícanos, ¿cómo va esto? Que es muy... Vale, antiguamente muchas veces los dibujantes dibujaban en lápiz azul. Ese lápiz azul después lo dejaban ahí y por encima entintaban, en tinta negra. Después de entintar, lo que hacían ese dibujo lo fotocopiaban. Y las fotocopias antiguamente, pues se podía evitar que saliese el color azul. Entonces después te quedaba el dibujo entintado limpio. Y ahí eso después podía pasar a tanto a filmación como a alguien que le diese color o demás. Pero digamos que lo del lápiz azul con las nuevas tecnologías ha ido desapareciendo tanto que, por ejemplo, Israel hace poco fue a una librería a comprar minas azules y resulta que ya ni las dicen que no las fabrican. Sí, portaminas. Sí, portaminas. Y que no las fabrican. Entonces aquí David lo que hace, él hace el dibujo al lápiz, como ves, corrige ahí, borra, sí, y demás, sí. Y cuando más o menos tiene lo que le gusta, lo escanea, lo pasa al ordenador y en un programa de retoque fotográfico, como puede ser el Photoshop o el Painter, ese tono negro del lápiz lo pasa a un azul claro, que le permite después entintar por encima y ver claramente la línea de que haces con la tinta. Después lo vuelve a escanear y con el Photoshop también o con el Painter suprime ese tono azul. Entonces te queda, como ves ahí abajo, el dibujo entintado, solo en blanco y negro. Y después ya, bueno, sigue trabajando, como lo explicamos ahí, pues añadiendo color, texturas y... hasta que, bueno, obtiene lo que en el proceso surge o lo que él tiene en mente. Te lo iba a preguntar antes, ¿por qué lápiz y no rotulador para entintar? Pincel. Sí, perdón. Pues la verdad es que me gustan mucho las formas que da el pincel. Me parecen, no sé, más naturales y bueno. Me gusta el pincel, van gustos. Hay gente que le gusta el rotulador, hay gente que le gusta el pincel, y hay gente que también... Bueno, un híbrido. Bueno, ya. Antes también había un problema con el tema del rotulador, que es que a lo mejor a los 2 años ya no tenías dibujo. También. Sí, en cambio la tinta india, que es lo que se suele utilizar, si eso dura, vamos... Ah, siempre, ¿no? Pero años y paños. Sí, sí. Bueno, continuamos aquí hablando con Israel Álvarez y Gonzo Catdevila, que son los editores, los encargados de esta publicación de Thunder Comics, que es la que hoy estamos aquí hablando con ellos sobre este proyecto tan interesante y tan novedoso. Ya hemos hablado un poco de la revista y ahora vamos a conocer un poco, bueno, pues la afición de estos dos personas sobre los tebeos. Oye, lo primero que quiero preguntaros, así más distendidamente ya, ¿cuándo y qué personaje os hizo decantaros por leer los Respista, ¿no? Los tebeos, ¿no? ¿Y a qué edad? Con el guerrero antifaz, Gonzalo. Me alegra que me hagas esa pregunta. No, mira, yo por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que leía ya tebeos en mi casa, claro, yo tenía hermanos mayores y había cosas por ahí pululando. Yo recuerdo que mi abuela me daba todos los sábados, 25 pesetas para que me comprase una publicación que había entonces que se llamaba Domiki. Don Mickey, que era, bueno, lo típico, o sea, Mickey Mouse, el pato Donald y demás. Después ya cuando tuve un poquitín más de uso de razón, que poco que lo voy adquiriendo con los años. Poco. Con 10 años recuerdo que me encontré en un kiosco, en el escaparate, un TVO, era Superman, el Superman de John Byrne, y me llamó la atención porque, claro, era totalmente distinto a lo que yo había visto siempre en los TVOs de Don Mickey, que eran animalitos, tal. Y además hacía poco que había visto la película de Superman, y coño, aquel Superman se parecía al de la película, y me llamó mucho la atención, entré, me compré ese TVO con eso, con 10 años, pues debió ser en septiembre del 85 o algo así, y desde entonces no he parado, y es un pequeño problema. ¿Y tú, Israel? De acumulación, sí. Más bien. Sí, vamos a hablar ahora de acumulación. Sí. Yo, ¿cómo entraste? Creo recordar que lo primero, como casi todos los niños de mi edad, debió ser Mortadelo y Filemón, o Zipi Zape. Yo es el recuerdo que tengo, ese de aquellos álbumes que te regalaban de Mortadelo y Filemón. Superhumor, ¿no? Sí. Y después me estaba intentando hacer memoria ahora. Yo creo que después lo que... Al igual que tú compraste Superman, yo creo recordar que fue Spiderman. Para mí, yo empecé leyendo superhéroes con Spiderman. Sí, porque recuerdo que lo copiaba. Quiero decir, todos los dibujantes... Lo que todos hicimos, ¿no? Empezamos copiando, y yo creo recordar que era eso. Spiderman. Oye, ahora que hablas de copiar, que se me olvidó ya que te tengo aquí. ¿Cuánto tiempo echaste en dibujar lo que aparece aquí de Nalón? 3 años. Pues desde el... No, si vamos a empezar desde el 80, no me lo digas. No, me acuerdo, pero... Dos semanas, ¿no? ¿Con 2 horas al día o 3 o cómo? Sí, el problema es que, bueno, claro, es que al compaginar el... Claro, a eso me refiero, ¿no? Y después... Un trabajo con un horario completo... Y no son solo tus horas, también están las horas de Luis Miguel, que es el guionista, uh-huh, que también le lleva su tiempo. Claro. Entonces es un proceso laborioso. Bueno, oye, volvemos otra vez de nuevo a esto. Ya que hablamos de estos personajes y las adaptaciones al cine, tú mencionas Spider-Man, ¿no? ¿Cómo las ves en el cine? ¿A ti te gustan las adaptaciones? Por ejemplo, de Spider-Man. No. Yo ¿no reconozco que tardé bastante en ver películas de superhéroes. O sea, vamos a decir de superhéroes. Adaptadas al cine, tardé. Me negaba completamente. O sea, vi Batman, la primera de Tim Burton. No me disgustó como película, pero no tiene nada que ver. Es que no... Vamos a ver. No son adaptaciones. Son historias de superhéroes... llevadas al cine, pero no tiene nada que ver con el cómic, ni tan siquiera hay veces que con el personaje. Quiero decir, crean una nueva historia, un nuevo guión, una nueva idea de ese mismo personaje para el cine, pero no tiene nada que ver. El medio es similar, pero es diferente. Y aparte de que va dirigido a otro público. El cómic... Claro, es que es eso. Nunca vas a poder reflejar lo que una persona siente o se imagina cuando está leyendo un cómic. Igual que no puedes hacer un... Normalmente no se hacen buenas películas de buenos libros. A lo mejor sí es una buena película, pero claro, la comparas con el buen libro y es un lenguaje distinto totalmente. No vas a contentar a los seguidores del libro normalmente con la película. Hay casos... en los que sí se consigue, incluso hay casos que la película es mejor que la novela. Siempre pongo el caso de Blade Runner, ¿no? ¿Pueden los androides soñar con ovejas eléctricas? Creo que es la novela. Sí. Yo la leí, me resultó un peñazo. Pero también la leí después de ver la película. A lo mejor, claro, estaba esperando ver la película, o sea, leer la película. Pero y con los cómics pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Superman de Richard Donner, del 78, salvo el final, que no me da más. Pero para mí sigue siendo la mejor película que hay sobre un superhéroe, ¿no? Digamos. Y después esta última de Los Vengadores está muy, muy bien, muy bien. Está muy entretenida y aunque tampoco es exactamente lo mismo que hay en el cómic, pero bueno, sí que han sabido darle otro enfoque y hacer una historia entretenida. Bueno, yo lo pasé como un crío viéndola. ¿Y la peor? Uf, hay unas cuantas. Sí. Yo voy a abrir la brecha. Sí. Para mí la peor de todas que he visto de todos los superhéroes, Thor. No, tienes que ver Spirit de Frank Miller. También tienes el Daredevil de... Sí, Daredevil de Ben Affleck. De Ben Affleck, el Green Lantern, creo... No lo he visto, pero... No, a mí la de Green Lantern no me disgustó. Lo que pasa es que aquí Green Lantern es un personaje que no es muy conocido, éxito, ¿no? Entonces no tiene tirón. Pero bueno, tampoco tuvo tirón en Estados Unidos. Pero la de... Este Daredevil es mala. Pero la de The Spirit, yo me puse de mala leche. O sea, lo siento mucho. Yo, The Spirit es un cómic que yo admiro un montón y ver eso me pareció sacrílego. Ya que hablamos de Spirit y esa otra versión, esa adaptación de Sean City, no sé cómo se llama de este hombre. Robert Rodríguez. Del Rodríguez, ¿cómo lo veis? El Sin City está bastante bien. También está Frank Miller, que es el autor del cómic, está por ahí detrás, pero pues se lo creyó y hizo la mierda esa. Es que ahora no puedo dejar de pensar en el Spirit de Frank Miller. ¡Por Dios! Zapatero a tus zapatos. Bueno, está claro que... ¿Y para ti, Israel, la peor cuál es? ¿O ninguna o son la todas...? Peor, es que hay tal... Bueno, también tenemos... En los 90 se hicieron unas versiones de... Una versión del Castigador. Sí, claro. Bueno, con bueno, pero, Dolph Lundgren. No, también hicieron una... la primera del Capitán América. Sí, que yo era... Bueno, pero es que estamos yendo siempre... Estamos mirando fuera. No, aquí en España también tenemos cosas lamentables. Lo que se ha hecho con el Capitán Trueno... Vamos, está no bien. No la he visto. Es criminal. Es una vergüenza. Sí, ¿no? Yo no sé si aquí se dedican a hacer estas cosas para sacar pasta de subvenciones o... No lo sé, pero el tratamiento que se le dio, bueno, a mí me parece una falta de respeto a... Pues eso, desde a los autores del cómic como a los seguidores. O sea, para hacer eso no hagas nada. Uh-huh. Oye, ya que hablamos del Capitán Trueno, ¿a vosotros qué os gustaba más? ¿El Capitán Trueno, Jabato? En mi casa había, yo recuerdo de pequeño, de haber leído El Guerrero Antifaz. Uh-huh. Y creo que había algo del Jabato. Yo no recuerdo haber leído El Capitán Trueno. Yo tampoco. Yo El Capitán Trueno no tengo mucha noción de haberlo leído. Y después unas colecciones que había de novelas ilustradas. Sí. Uh-huh. Eso también recuerdo que había. De adaptaciones. Sí. Que yo siempre que las veía intentaba saber quién las dibujaba y jamás veía la firma del dibujante. A mí aquello siempre fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Eso tampoco lo sé. Porque nunca aparecían firmadas y nunca decían quién era el guión ni quién era tal. Si recuerdo leer a Tom Sawyer y David Copperfield. Eso debía ser de Bruguera, ¿no? Sí. Es que Bruguera... Bruguera, ¿no? Lo publicó todo. Funcionaba así, funcionaba así. Pero era curioso que no aparecía absolutamente nada firmado, ¿no? Era un pequeño detalle de tal. Bueno, antes hablabais de cantidad. Tantos años... a ver... Cantidades. ¿Cuántos TVOs tienes en casa, Israel? Uf, no. El problema ya no es los que tengo en casa. El problema es los que están en el trastero de casa de mis padres. O sea, ya no te coge ni en casa. No, ya no coge. No lo sé, una salvajada. ¿No los tienes en una base de datos, te pregunto? No. ¿No? No. Eso es lo bonito, porque hay veces que voy al trastero Ay, mira, digo, ostras, no sabía que tenía esto. Encuentras pequeñas joyas, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué abundan más, los volúmenes o las revistas, a lo mejor todas continuadas de...? Hay de todo, hay desde series conclusas e inconclusas hasta tomos de cómic europeo, americano, hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. O sea, ¿no te atreves a decir un número de...? No. ¿Y tú, Gonzo, te atreves? No, pero no sé, en grapa es posible que tenga cerca de... 800. Grapa es revistas. Sí. 800. Y después en tomos ya tengo también bastantes. Lo que pasa es que, claro, cuando era chavalete, ya. La grapa. Y ahora, pues ya dices tú, pues me doy un lujazo y me compro un tomo y tal. Sí, la verdad es que los precios que tienen, sois editores y bueno, cada uno, ¿no? Pero es un poco considerable, ¿no? Los tomos. Yo los veo porque me apetece a veces comprar, bueno, cosas que leía de cuando era más joven, ¿no? Hace poquito, pero bueno. Y, o sea, bueno, se las trae un poco los tomos, ¿no? Ahí... Sí, pero bueno, las editoriales eso bueno, lo gestionan bastante bien. Por ejemplo, si hay un tomo que te cuesta, que ya son 300 y pico páginas y son 40 euros... te dan, eso a lo mejor lo publican dos veces al año. Entonces, para que no te parezca, la verdad es que después lo calculas, comparas con lo que te cuesta la grapa y sale mucho más rentable el tomo. Sí, lo que pasa que el gasto es inmediato. Claro, ir allí y soltar la... Sí. Pero que indudablemente que sale más barato, sí, eso está claro. Y hay cosas, la verdad es que ahora se están reeditando cosas muy chulas, muy chulas. Muy chulas, sí. Vosotros que sois más expertos que yo, hay diferencia. Se ve cuando coges un dibujo, enseguida os dais cuenta, bueno, pues este es europeo, este es americano, por algún motivo o no. O sea, el dibujante, es que claro, una cosa es el dibujante, un dibujante europeo puede estar trabajando perfectamente para los Estados Unidos, te adaptas al estilo de allí, uh-huh. Es una cosa dinámica y tal, y después están las historias europeas, que aquí normalmente las historias siempre son más de, como digo yo, de irse por los cerros de Úbeda, ¿no? Hay unas historias de un palo, otras de otro, allí en Estados Unidos, claro, allí pega muy fuerte el tema de los superhéroes, entonces hay una gran producción de superhéroes. Y aquí no, aquí son historias de otro estilo, novela, eso es lo que digo, como novela histórica, cómic histórico. Más fantasioso, más mitológico, sí, ciencia, ¿no? Ficción, demás. Y también aquí hay mucho humor, hay mucho cómic de humor. En Francia hay mucha gente, también hay en Bélgica. Cómic, ¿cómo se dice? Cómic de autor en el que retrospectivo. Hay mucho cómic retrospectivo, porque en Europa nos gusta mucho, no sé, no lo entiendo, mirarnos el interior y sufrir, sí, bueno, con sí. Ello, no sé si me entiendes. Sí, todo el histórico, de Guerra Mundial. No. De que me encuentro en mi propia vida. Introspectivo. Que, introspectivo. Sí, bueno, pero sí, hay casos, sí, igual sí, que el cine de autor. Bueno, David Rubin tiene un. Sí, un cómic en ese estilo. Sí. Obra personal. Sí, sí, personal. Vida, de cómo de me encuentro, en qué lugar estoy. Más psicológico, digamos. Eso, sí, cómic psicológico. Sí. Más psicológico, hay cómics, ¿no? Hay álbumes de 200 páginas en los que el propio autor cuenta su vida, de cómo se levanta por la mañana, cómo se acuesta, y eso es lo que lees. Sí, pero está bien, o sea, que son entretenidos. O sea, yo he leído alguno que está bien. ¿Y por qué crees que hay esa diferencia, ¿no? ¿A qué lo atribuís? ¿A que los americanos les guste más superhéroes? También lo hay, americano. El problema es que no nos llega. O sea, no es que no nos llegue, es que no es. Allí es minoritario. Más no, menos. Es minoritario aquí. ¿Y allí? Allí son 500 millones de que personas. Que digo, digo, dentro de todas las colecciones que se publican, esa publicación es minoritaria. Es minoritaria. Y por lo tanto, allí llega menos. Pero aquí, también. Seguramente, aquella publicación minoritaria debe tener una tirada mayor que cualquiera de. Ay, sí, hombre, que sí, pero, sí, bueno, pero sí. Coño, pero también compáralo con 250 millones de habitantes a 40 que son. Bueno, ahora Europa somos 300 millones. O sea, que ya para finalizar, a ver, ¿con qué personaje os quedáis? ¿O cuál es vuestro favorito y por qué? A ver, o porque aunque historia de que no tenga que ser un personaje, un superhéroe, sino bueno, pues una historia de un TV, de un cómic que habéis visto. Vale, pues yo me quedo con dos, yo siempre lo digo. El Príncipe Valiente de Harold Foster y el Spirit de Will Eisner. ¿Y por qué esos dos? Porque el Príncipe Valiente, porque lo leía también de chaval y los dibujos de ese señor a mí me parecían que eran de otro planeta. Y el de Spirit porque si quieres ver a alguien que te cuente historias, a veces, muchas veces la misma historia, pero desde 300 puntos de vista distintos y de todas las maneras que la puedes ver, el Spirit de Will Eisner es, bueno, genial. ¿Y tú, Israel? Pues sinceramente estoy intentando hacer memoria, pero no tengo ninguna preferencia. Yo creo que cada época tienes como unas preferencias, o te decantas más por un estilo, incluso por un tipo de historia, por un dibujante o un personaje. Y yo creo que he cambiado con los años. De más joven te gustaban pues más historias de acción, después pasaste, o yo pasé a otro tipo de cómic más tranquilo, más pausado, y después retomas lo que leías de joven y descubres que tienes menos pelo. ¿Qué tienes menos? ¿Qué quieres volver a leer eso? Pero es que no te sabría decir ni tan siquiera cuál es mi cómic preferido, ¿no? Y dibujante, a lo mejor, si tienes uno, ¿no? Muchos, es que muchos. Desde Frazetta, Corben, Will Eisner, Javier Granda. Bueno, nada, lo que te echen, ¿no? Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, pues nada, no me queda más por decir, simplemente dejaros el micrófono, recomendaros Thunder a todos los que estáis ahí otro lado, ya lo sabéis, Thunder, que está en todos los kioscos. ¿Dónde se vende en Gijón? En Asturias, así, en la zona más o menos. En librerías, lo tendréis a lo largo del mes de mayo, se distribuirá en toda España, librerías especializadas. No vayáis a buscar a la típica librería del barrio, ni al kiosco, ni al centro comercial. Librerías de cómic especializadas, que aquí en Asturias hay unas cuantas. ¿Dónde podemos ir? A ver. Por ejemplo, pues aquí en Gijón, Arcoiris, Mazinger, Amarcor. En Áviles tenemos Arte 9. En Oviedo, Mazinger. En Mieres, Gizmo. Y bueno, y tiene que haber más por ahí que ahora no recuerdo. Pero que bueno, que aquí vamos. Bueno, vamos, todos los vamos sobrados de librerías. Sí. Todos los aficionados al cómic. Y más que tendría que haber. Más. Bueno, en los micrófonos tuyos, Gonzalo, reivindica el mundo del TVO. A ver. No, que la gente que compre TVOs, que es una manera de entretenerse y también de adquirir cultura. Parece mentira, pero sí lo es. Y que por muy poco dinero, lo mismo que te cuesta a lo mejor un cacharro por la noche o una cajetilla de tabaco, tienes horas y años de entretenimiento, porque el libro se queda ahí y con el paso de los tiempos vas a ir, además, descubriendo cosas que en un principio no te habías fijado en ellas. Agradecemos a Israel Álvarez y a Gonzalo Capdevila el que hayan venido aquí a hablar con nosotros de su proyecto, de su magnífico proyecto, Thunder Magazine, una revista de tebeos, de historietas, ¿no? Abierta a todo el mundo, a todo aquel que tenga algo que contar, ¿eh? De cualquier parte de nuestro pequeño mundo, cada vez nuestro más pequeño mundo, con ese otro virtual e inmenso inabarcable que es el Internet, pues ya lo sabéis, podéis contactar en la página web, mandar ahí vuestros proyectos, vuestras ideas, y serán atendidos. Y nada, agradecerlos, desearles muchísima suerte en este nuevo proyecto y animar a todos los que están ahí a otro lado, pues eso, que precisamente la vida es esto, hacer proyectos y sobre todo en lo que nos gusta, ¿no? Y ahora ya sí, si vosotros queréis añadir algo más. Muchas gracias por... No, gracias a vosotros por hacer el proyecto. La oportunidad. Yo siempre confío en Radio Crash. Gonzo, ya sabéis que realiza el Asbury Park, el mejor autoproclamado programa de radio de andar por casa. Así que con eso queda dicho todo y hasta el próximo día. Salud y saludos para todos.